gusta. Pasado un rato comienzas a dudar y te das cuenta de que todas son iguales. Todos te ofrecen una vida nueva. Olvídate, jamás atrás. Todas te ofrecen una vida llena de milagros que jamás verás. Hay otra opción, no necesitar tu colaboración para hacer mejor un mundo a su medida y que ellos vivan aún mucho mejor. Por eso yo no quiero participar. No, eso es una realidad. Cuando es un cuadro que no paran de retocar, que no paran de cambiar. Todos nuestros problemas y no comprendes ni tus propios dilemas. Toda tu suciedad